canción es para vos. Para la venezolana y para Perú. ¿Por qué te cubres el cuerpo? Si quiero verte desnuda. ¿Por qué me cierran los ojos? Si esto no es un gran pecado. ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando. Aún tu corazón duerme y yo quiero despertarlo. Es hora de cambiar, Cris, Cris. Es hora de empezar, Cris, Cris. Es hora de cambiar, Cris, Cris. Es hora de empezar, Cris, Cris. Tina. ¿Por qué me mientes pensando que el mundo puede gustarte? Yo quiero entrar en tu mundo y te sigues escapando. Porque siempre estás temblando cuando me acerco y te beso. No quiero que tengas miedo, ten coraje y ven conmigo. Es hora de cambiar, Cris, Cris. Es hora de empezar, Cris, Cris. Es hora de cambiar, Cris, Cris. Es hora de empezar, Cris. Porque todo este tiempo esperado de